Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos encontramos en contacto con María del Carmen Campos, encargada de la oficina de Córdoba, a quien le agradecemos mucho su participación en nuestro programa. Queríamos preguntarte, María del Carmen, ¿cuáles han sido las acciones más destacadas que se han realizado durante el año 2010 en materia de la defensa de los derechos de los ciudadanos? El año pasado se trabajó mucho, fundamentalmente en los derechos que tienen que ver con el medio ambiente. Hubo un tema que lo abordamos y lo venimos continuando, que es un tema de contaminación que hay en un barrio de Córdoba, que es precisamente en el barrio de Alta Córdoba, donde, bueno, se ha desarrollado una labor importante a pedido del adjunto 1 del doctor Cela, que, bueno, él tomó contacto a través de la oficina también con los vecinos y con las autoridades involucradas en esta temática, y bueno, seguimos en el tema a los fines de ver si podemos llegar a una solución definitiva. También trabajamos sobre otro tema, que es el tema basura, un tema que hace a estos tiempos y que realmente no se sabe dónde ubicar la basura. Todos los que conocen Córdoba sabrán toda la problemática que esto ha significado, y se iba a poner en funcionamiento un vertedero en una localidad del interior, a través de lo cual, bueno, nos contactamos con vecinos que pidieron la intervención de la Defensoría, y a través de ahí comenzamos a hacer un trabajo muy interesante, que fue hacer elaborar por una universidad, precisamente el Litoral, un informe a los fines de poner en conocimiento de los vecinos que realmente este lugar no era considerado apto por la universidad y por la Defensoría en función de la defensa de los derechos del medio ambiente. Bueno, otros temas que permanentemente nos llegan a la Defensoría son los temas de obras sociales. O sea, ha mejorado un poco la obra social de PAMI, pero tiene mucho que ver el actuar nuestro. O sea, si bien en la Defensoría se receptan actuaciones que son derivadas a Buenos Aires para que se desarrollen en el área que corresponde, se tramiten y se haga una resolución, se realizan numerosas trabajos personales y telefónicos por personal de esta oficina a los fines de dar respuestas rápidas, porque hay temas, por ejemplo, oncológicos, o temas de salud, de medicamentos, o de atención médica de primer nivel o tercer nivel, que no pueden esperar. Entonces, ante esta necesidad, la oficina se ha contactado no solamente con la Agencia Central de Córdoba, sino con agencias del interior, a los fines de viabilizar esta temática de la salud. Y así como PAMI, varias obras sociales. Otros temas que podemos mencionar son los temas de ANSES. Se ha obtenido un buen resultado en cuanto a pensiones y jubilaciones iniciadas que estaban un poco demoradas en el tiempo. Bueno, gracias al actuar de la Defensoría es como que esto se ha visto un buen resultado. Creo que ha habido cambios en los organismos nacionales, dando un poco de respuesta a la gente, pero también utilizando, ¿no es cierto?, lo que son las herramientas de la Defensoría a los fines de lograr resultados. Tengo entendido también, María del Carmen, que ha habido una tarea de difusión, de promoción de los distintos derechos que tienen los ciudadanos, y en ese sentido ha habido un compromiso y se han involucrado fuertemente para hacer llegar material gráfico, folletería. Explícanos un poco cómo ha sido esa tarea. Exactamente, en función de esto que vos me dices, la Defensoría elaboró folletos que están bien elaborados en el sentido de que son explicativos para que la gente realmente conozca cuáles son sus derechos. Es por ello que tomamos todo el personal de la oficina el compromiso de ir hacia todos los organismos nacionales con asiento en Córdoba y a los organismos públicos de Córdoba a los fines de hacer conocer, o sea, ha habido gente de la Defensoría, incluso quien te habla, que hemos estado en estos organismos en el hall con la folletería, entregándole a la gente y contándole un poco a dónde tenía que ir cuando tenía un problema. Yo creo que el lema que tiene esta institución, que es una institución para defender sus derechos, lo hemos tratado de poner en práctica, no solamente con las acciones diarias, sino también utilizando todo este material elaborado, que es lo que nos ha servido para que la gente un poco, digamos, tome conciencia, porque venimos viendo en los últimos años, por ejemplo, los derechos ambientales, en los últimos años recién se han conocido. Había gente que no tenía idea cuáles eran los derechos, dónde tenía que quejarse, más allá de ONGs y demás, no conocía cuál era la realidad. Y bueno, esto desde la Defensoría se ha venido haciendo y fundamentalmente se ha hecho mucho hincapié el año pasado. Qué bueno, y tengo entendido que bueno, es folletería y todo un material gráfico que habla del derecho a la salud, al cuidado del medio ambiente, el tema de los servicios públicos, seguridad vial, la seguridad social y el empleo, el tema de los donación de órganos, entre otros temas, ¿no? Precisamente con el Ministerio de Salud estuve en contacto con la doctora que está a cargo de CODAIC en Córdoba y ella se encargó personalmente de realizarme una invitación a la Defensoría para que fuéramos al lugar a llevar los folletos, a explicarle a los empleados y a dejar además, porque nosotros tenemos un convenio firmado con el INCUCAE que la gente lo desconoce y a través de esta oficina que maneja esta doctora que está encargada del sistema trasplantes en Córdoba en el Ministerio de Salud, hemos podido llegar a dar a conocer también el convenio que tenía la Defensoría. Bien, María del Carmen, y por último, se habla de una nueva sede que va a tener la oficina de Córdoba. Me parece con muy buen tino y además para dar participación a distintos sectores de la sociedad, el defensor del pueblo a cargo, el doctor Sila, ha decidido, porque también vencía el contrato que teníamos en donde actualmente estamos, buscar un lugar con un poco más de amplitud. Este lugar va a estar situado está situado en Avenida Colón 533. Es un espacio más amplio donde la idea es no solamente seguir, continuar con nuestra labor y desarrollar nuestras actividades, sino también un poco dar la posibilidad de que la gente que tiene relación con la Defensoría, como son las organizaciones de la sociedad civil, puedan de una u otra manera acercarse a este local y formar también parte conjuntamente con la Defensoría de las actividades que llevamos a cabo, porque tenemos algo en común, que es la defensa de los derechos, cada uno de ellos particularizado en lo que trabaja cada organización, pero nosotros resumiendo un todo, poder también darles la posibilidad de que juntos podamos construir algo diferente y podamos aumentar la defensa de los derechos de las personas. Muy bueno. Muchas gracias, María Carmen, por esta entrevista y bueno, te vamos a seguir convocando para futuras notas para que nos sigas explicando el desarrollo y el accionar de la Oficina de Córdoba. Sí, cuando ustedes quieran estoy totalmente a disposición. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.